Sí, muy buenas tardes. La verdad que muy contento de poder tomar esta iniciativa en donde lo que buscamos es que los chicos puedan acceder a kits, en donde observen la posibilidad de aprender, que si se entusiasman, que se ayuden junto con los directivos, con los docentes, que compitan, porque uno de los objetivos finales, que ahora lo estoy diciendo en la nota, es que cuando las escuelas regionales todas tengan kit que estamos entregando, y hayan hecho su robot, vamos a poner una fecha de una competencia de robots en donde van a poder ir todos los chicos a poder competir y mostrar qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, cómo personalizar un robot. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Demostrar que los chicos están interesados en aprender, que lo que hay que buscar es nuevos métodos para poder conectarnos con ellos y principalmente entusiasmarlos, como ahora, en el recreo se quedaron, ahora están trabajando en grupo, trabajan en equipo. Vuelven a soñar y se sienten protagonistas. Y creo que es fundamental que nuestro sistema educativo, trabajando con los trabajadores de la educación, con los chicos, con las cooperadoras, vuelva a ser protagonista de la transformación de nuestra comunidad, haciendo como eje fundamental el sistema educativo. Y esta es una herramienta más de todas las que vamos a brindar si llegamos a ser gobierno provincial, porque soy candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, que va a ser el eje fundamental de nuestra gestión de gobierno. Bueno, ¿cómo llegan los kits de robótica? ¿De dónde vienen? Contanos un poco. Escuchamos que se lo contaste a los chicos, pero contale a la audiencia también. Los kits son. La Universidad Nacional de Hurlingham tiene un programa que es programación de videojuegos y asimismo una empresa que creó y empezó a diseñar estos kits. Conociendo al actual ministro de Educación Nacional, que fue el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, me comentó este tipo de orientación y método de pedagogía para poder incentivar a los chicos a estudiar y sobre todo que tengan conocimiento. E inmediatamente le dije yo te compro una gran cantidad de kits y lo quiero difundir en la provincia de Santa Fe, sobre todo en las escuelas técnicas y en las escuelas que no son técnicas. ¿Para qué? Para que los chicos puedan tener el acceso. Ese acceso puede despertar en algunos el interés y si despierta el interés, luego puedo seguir una carrera como ingeniería, como programación, pero que tenga la posibilidad de saber si sabe, si no sabe, si aprende o si no aprende. Y por eso todos los sexto año, los quinto, en donde los entregamos, observando muchísimo entusiasmo por parte de los chicos, que empiezan a armar, que empiezan a construir, y ahí también está el desafío nuestro de poder conectar su interés con una nueva carrera, tecnicatura o carrera universitaria por las zonas, y asimismo con salidas laborales que estén vinculadas a eso, que es la carrera del trabajo del futuro. Esta semana en el norte, pero ¿a qué otro punto de la provincia vas a llegar con estos kits? Estoy llegando a toda la provincia. Hoy lunes en el Departamento General Obligado, el lunes que viene en el Departamento General López, el otro lunes en el Departamento Castellano y en el medio, en Departamento de San Javier, Departamento Rosario, Departamento Santa Fe. En todos lados vamos llegando con los kits y nos sumamos también a las iniciativas que tuvo la provincia, sobre todo en el verano, de los que fueron las colonias de ciencia y tecnología, que se desbordaron porque hay mucho interés por parte de los chicos de estudiar esto o de aprender o de tener a disposición y por eso creo firmemente que tiene que ser parte de un equipamiento que el Ministerio de Educación Provincial tenga que disponer para todas las escuelas de la provincia con distintos niveles. Estos kits pueden ser para la escuela secundaria y hacer un kit más accesible con menos dificultad para las escuelas primarias. Por eso nosotros, trabajando con los docentes y los trabajadores de la educación, observamos, y los maestros y las maestras, observamos que era muy importante el acceso a la tecnología en la escuela primaria. Pensábamos cómo está el Conectar Igualdad en la escuela secundaria, tener un Conectar Igualdad, pero de tablet en la escuela primaria. Y eso también es posible, sumado a que tiene que haber mejor infraestructura, más conectividad y un montón de otras cosas que siempre las instituciones educativas demandan y con razón.